Algo que a lo mejor no os habéis preguntado nunca, pero que es un tema muy interesante, es qué hace un demonio. ¿En qué se ocupa un demonio? Y esto vale también para un ángel, porque nosotros los seres humanos, al vivir en la Tierra, pues tenemos que hacer muchas cosas, desde comer, dormir, arreglar nuestra casa, vestirnos, muchas cosas, desplazarnos de un lugar a otro, pero un ángel no. Un ángel no tiene nada que hacer de todo eso. Lo único que tiene que hacer un ángel es usar su inteligencia, porque un ángel es entendimiento y voluntad. Inteligencia y querer. Conocer y querer. Entonces, ¿en qué se ocupa toda la eternidad un ángel? Y también vale eso para un demonio. Pues un demonio, desde luego, no tiene más que conocer la naturaleza, conocer el mundo de los conceptos, comunicarse con otros espíritus. Nada más. Esto que a primera vista puede parecer algo muy aburrido, no lo es. La vida de un espíritu angélico es tan variada, tan apasionante como la vida de un ser humano en el mundo material. Y entonces, no penséis que esto es poca cosa, que es una cosa sosa. Es algo, insisto, que ya de por sí da razones para vivir. Lo que pasa es que en el caso de los demonios, esto está amargado por el odio, por la rabia, por el saber que existía mucho más. Mucho más. El demonio, cualquier demonio, podría ser, digámoslo así, como un sabio en una isla desierta, por poner una comparación, encerrado, pero que puede pensar todo el día, que puede hablar con otros, que puede estar allí. El problema es que, claro, él está amargado y con rabia. Eso es lo que no le hace al menos gozar naturalmente de su vida natural. Y está de esa manera porque él sabe que existe ya mucho más que ese mundo que conoce, que el mundo material que puede conocer y el intelectual en el que puede discurrir por ser espíritu angélico. Él sabe mucho más de lo que hay y que, sin embargo, ya para siempre estará limitado a lo natural. Es como el hombre que tiene algo, pero que sabe que podría haber cambiado toda su suerte en un momento dado de su vida y que, sin embargo, perdió esa oportunidad. Pues eso la amarga. Lo mismo pasa en este caso. Y a eso hay que añadir también el que, como su espíritu está deformado, pues eso hace que todo lo vea según la deformación de su espíritu. Si un demonio es más egoísta, lo ve todo bajo ese aspecto. Si uno es más rabioso, todo bajo ese aspecto. Si uno, podríamos ir repasando todos los pecados que no tengan que ver con el cuerpo. Con lo cual, ya veis, el problema está dentro. El infierno está dentro. Y es algo insanable, porque no hay nada que cambiar de alrededor. Se lleva ese fuego allá donde se va. Pidámosle al Señor, no por ellos, por los que no hay nada ya que pedir, sino por todos nosotros, para que, conociendo cómo es el mundo, conociendo cómo es todas las cosas que existen en la existencia, no solo del cosmos, sino de los espíritus angélicos, alabemos al Señor por lo justos que son sus juicios, por lo bien que ha hecho todas las cosas.